Bienvenidos a Carpe Diem, programa número 105. Charlie me saluda. Hola. Está Charlie, aviso. Ya eso es un logro para este staff, este programa. Vamos así sumando es. De a poco. La semana pasada éramos nosotras tres. Claro, pero como nos sentimos ahora siempre traemos más gente. No queremos quedar solo nosotras. Claro, hoy tenemos invitados, tenemos a Leandro y Sebastián de José Miel, que después van a estar contándonos un par de cosas y tocando su música aquí en vivo. Si quieren saludar, chicos. Ya. Hola. Ahí están. Bueno. Después van a hablar más o le vamos a sacar más palabras. Charlie, ¿querés saludar a nuestra audiencia? Ya que viniste, por favor, que te escuchen. Hola. Bueno, Charlie también. Bueno, no tiene nada más que agregar. Estamos casi el staff completo. Le vamos a mandar un saludo a Ivana, que está estudiando. Muy bien. Muy bien por ella. Marilyn también tendría que estar estudiando, pero ya estudió. No, yo voy procesando la información. Mientras estoy acá, voy pensando en lo que tengo que estudiar. Así trabaja mi cerebro. Bien, sobre todo cuando es fonética inglés, en inglesa. No claro, sé sí, cómo va trabajando, pero bueno, está bien. No, por ahí en algún momento, si tiro algún par de palabras en inglés, discúlpeme, es que estoy trastornada con el estudio. Bueno, bueno. Decía que tenemos el staff casi completo, pero las condiciones de salud están un poco deterioradas. Si escuchan alguna tos, algún problema de garganta. Bueno, no, quería avisar desde ya. Y por eso Charlie no va a hablar demasiado, porque está un poco mal. Bueno, Gustavo parece que también está un poco mal. Bueno, es así esta época del año. El frío, calor nos hace mal. Bien, vías de comunicación. Se van a dar cuenta, en este momento que voy a hablar más, se van a dar cuenta que yo tampoco estoy demasiado bien, ni del cerebro ni de la voz. Así que se pueden comunicar al 4284-0200, al 15-50-51-40-54 para los mensajes de texto. Y también por mail a carpediemparavoz@hotmail.com durante la semana, si tienen alguna sugerencia, algún pedido, alguna crítica, ¿por qué no? Elogios hemos recibido esta semana, después les voy a estar contando. Ah, bueno, más adelante nos cuenta Celeste. Bien, y arranquemos directamente con la música. Sí, vamos a empezar este programa con un tema que se llama Zona de Promesas y en esta oportunidad de Gustavo Cerati junto a Mercedes Sosa. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que río sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Bucear en silencio. Tarde en llegar y al final hay recompensa. We'll zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas. Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Si en la heladería siempre pedís chocolate y frutilla, ¿cómo vas a saber cómo son los otros gustos? Con la música pasa lo mismo. ¿Quién te conoce? Pedí quinotos al whisky y menta granizada. Bien, aquí seguimos, se escuchan los ruidos de preparación, pero está muy bien. A nosotros nos gusta cuando se escucha. Bien, nos llegó un mensaje al 15 50 51 40 54 de Ivana, que nos dice: gracias por los saludos, solo los estoy viendo y escuchando entre párrafo y párrafo que leo. Y una, no sé, después vamos a arreglar esto que dice ahora, que dice: y Mari siempre estuvo trastornada, que no le eche la culpa al estudio. Saludos para todos. Bueno. No voy a discutir esto al aire porque no da, pero ya nos vamos a encontrar en algún pasillo y bueno, vamos a arreglar nuestras diferencias. Bueno, hay conflictos, se ve en el staff, yo no quiero entrometerme entre ellas. Bueno, ahora sí, pasamos a nuestra sección de donde presentamos bandas, semana tras semana. Hoy tenemos invitados, la gente de José Miel. La gente, en realidad, falta un integrante. Sí, falta uno. Bueno, ¿quién falta? Falta Joaquín Franco, que toca la batería. Bueno, acá tenemos a Sebastián, que es quien está hablando en este momento. Uh-huh. Que es voz y guitarra de José uh-huh. Miel. Y Leandro. PC. Hoy PC, bueno, muy bien. ¿Y también tocas el bajo o ya...? Bajo, teclado. De todo un poco. Bueno, muy bien. Vienen de Tucumán, les cuento. Son tucumanos, pero aparte estuvieron tocando hace poco con Rosal allá en Tucumán. ¿Cómo le fue la fecha? Estuvo muy lindo, la verdad. ¿Te gustó? Que estuvo lindo. ¿Dónde fue? Es un museo de la universidad en Tucumán y tiene una sala, un anfiteatro, y bueno, tocamos ahí. Bueno, han traído un poco de la grabación de esa fecha, después vamos a estar escuchando un poco. Uh-huh. ¿Les parece que hablemos un poco de cómo empezaron con la música? ¿Son hermanos? Sí. ¿Contamos a ¿De la chicos gente? ¿O con José Miel? De todo, desde de chicos todo. Hasta llegar a José Miel, un poco, ¿cómo fue? Bueno, yo un poco, o sea, tengo muchos recuerdos de música, de como dispersos, y algunos, por ejemplo, de ser chico y escuchar Michael Jackson, o sea, ponía... Sí. El disco Thriller, que lo había comprado mi mamá. Y después de un poquito más de grande, primero había un coro que mi mamá nos mandaba. Primero lo mandó a Leandro. Y yo me acuerdo, por lo menos yo, de haber ido. Podemos hacer una canción del coro. Del coro, sí. Y, ¿se acuerdan? Sí, nos acordamos. Y bueno. Bueno, esa es una canción del coro. Y bueno, yo me acuerdo de haber ido también al coro y cantar y qué sé yo. Y eso fue como una primera aproximación. Después pasó un poco más de tiempo y retomamos, qué sé yo, tocando algún instrumento y esas cosas, que fue tipo ya un poquito más de grande que empezamos a aprender guitarra y esas cosas. Y cada uno tocó en una banda y después se unieron en José Miel. Sí, algo así fue. Sí, sí. Lo que sí, como de chicos ya tocábamos, pero no estaba muy definido, ¿sí? O sea, que primero tocamos la guitarra los dos, después él pasó por el bajo y la idea era que armamos banda y que él toque el bajo, pero al final él terminó tocando en otras bandas el bajo y yo en otras bandas la guitarra. Y ahora no toco el bajo. Claro, y ahora no toca el bajo. Por eso toca conmigo. ¿Y cómo fue el comienzo de José Miel? ¿Cómo decidieron darle forma a esta banda? Y bueno, José Miel empezó un poco, empezamos primero a grabar un par de canciones, fue como una cosa atípica de que arrancar grabando el disco, y después, bueno, cuando ya se estaba terminando ese disco, empezamos recién a salir a tocar. Eso habrá sido el que empezamos a tocar del 2006, o sea... 2006-2007, sí. Claro, y bueno, fue como un proceso peculiar. El disco lo grabamos dos veces, una porque se borró, los virus informáticos, esas cosas. Y bueno, estamos hace más de 2 años presentando este disco y estamos grabando el nuevo disco, que parece ser que, como el primero fueron 2 veces, este parece que va a ser 2 discos, así que bueno, ya tenemos la... Pasa doble, sí. De los discos. Ese es el plan. Bueno, y cuando se vinieron a Buenos Aires, más o menos, ¿cuándo fue? Vinimos también, o sea, por separado. Yo en realidad vine más o menos, no me acuerdo si 2005, 2006, o sea, y vine primero a estudiar una carrera que era entre mezcla de música y computación, que era como técnico en producción musical, y después, por eso seguíamos grabando, pero así, intermitentemente, claro. O sea, ponerle por el Messenger nos íbamos pasando las canciones. En ese momento encima el Messenger era un poco más, sí, rudimentario, más sofisticado. Y bueno, a partir de eso fuimos grabando las canciones y después, o sea, quedó un poco hecho el disco y después Leandro viene para Buenos Aires, lo terminamos de masterizar y ahí empezamos a tocar. Eso fue más o menos a mediados del 2007 que empezamos a tocar en vivo. Bueno, y... han contado muchas veces por qué se llama José Miel la banda, pero hoy estábamos hablando que por ahí hay alguien escuchando y le llama la atención este nombre, que a nosotros también en un momento nos llamó la atención. Hasta hemos llegado a pensar que era un solista José Miel allá hace mucho tiempo. Bueno, ¿por qué se llama José Miel? Que es un dibujito animado que mucha gente no conoce. Deben estar ya un poco cansados de contar esta historia, José pero Miel bueno. Es un dibujito que en Capital Federal no se lo conoce mucho, por suerte, porque es un dibujito que trae secuelas. Y bueno, nosotros así como tucumanos, bueno, tuvimos la no suerte de conocer ese dibujito. Y es un dibujito de una abejita que busca a la madre y la encuentra a la madre muerta. Sí, entonces, muy, muy triste. Son cosas así como que el que duda si lo vio o no lo vio, no lo vio. Nadie tiene la menor duda sobre... Claro, sí, es inolvidable. Si lo viste, te acordás. Claro, hay gente que dice Cocomiel, no. No, este es el que marca así para toda la vida. Es un dibujito que se conoce, por ejemplo, en Tucumán, pero en otros lugares de Latinoamérica también. Es un dibujito japonés. Sí. He leído últimamente que era... es un dibujito de la posguerra japonesa, que lo crearon para que los niños que perdieron a los padres en esa guerra se sintieran un poco identificados, les cuento. Ah, mira. Sí. Claro, con encontrar a la madre que, y verla morir, así las cosas así. Sí, no sé, bueno, los japoneses. Además, lo que tenía José Miel, yo recuerdo mucho que José Miel siempre se encontraba con amiguitos, por ejemplo, un escarabajo, todo, y terminaba el capítulo con el escarabajo con las patitas para arriba y él llorando. Bueno. La explicación era que el escarabajo, por ejemplo, vive 2 días, entonces se hacía amigo y a los 2 días el escarabajo moría. Bueno, y esas son las cosas triste. Que tenemos que aprender así muy muy de golpe así. ¿Pero esto se ve reflejado en su música? No. No. Sí, era... ¿Quién compone los temas? Y yo por lo general, mayoría. Pero lo que también te iba a decir era que ponele, en Tucumán había 2 canales de televisión, no era que había cable ni nada. Entonces, era el informativo José Miel, todo el mundo veía a José Miel. O sea, entonces era como un poco más violenta la cosa, no había forma de zafar. Sí, no tenían opción. Claro, no había Cartoon Network, no había nada. Claro. Bueno, está bien, y los ha marcado y por eso ese nombre, está muy bien. Bueno, ¿les parece si vamos a la música? Van a ir tocando un tema que espero que suene muy bien, porque han venido muy preparados, así que digo por el equipamiento aquí y nosotros que tenemos que poner los micrófonos donde corresponde. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Alegría. Una canción nueva. Lo tengo. Thank you. propia que ves. Hoy cae en tu piel. Hoy puedo ser libre en tu corazón. Una vuelta no más, no más. Tanta fragilidad, no más. Hoy puedo ser libre en tu corazón. Hoy voy a seguir. Este es un tema del segundo disco, contamos a quienes no sepan, por eso es un tema nuevo. ¿Cómo están llevando la grabación de este disco? Diferente al primero, me imagino. Y bueno, es bastante larga porque son muchos temas. Estamos tratando de hacer 20 temas más o menos, llevaremos 15. Y también, o sea, la idea del disco es como dos conceptos un poco diferentes. Uno es como más banda y el otro es más acústico, más chiquitito. Entonces capaz que el que es más chiquitito es más fácil de grabar en cuanto a cantidad de instrumentos, lo grabas más rápido. El con banda lleva mucho tiempo, es mucho más caótico y es mucho más complejo. No necesariamente así, porque lleve más tiempo es que está mejor, a veces es más fácil de grabar y nada más. O sea, por eso quizás el que está más avanzado es el que está acústico, porque, o sea, lo hicimos más rápido por la cantidad de instrumentos y bueno, y está un poco más lento el otro, pero bueno, en eso estamos ahora. ¿Y el que es con banda completa, incluye a ustedes dos y batería o algo más? Y batería y algunos coros de alguna gente, ¿qué más también? Sí, todavía lo mismo, es como que estamos grabando más los tres. Sí. No hay muchos invitados todavía porque estamos esperando los invitados para como para colorear al final el coso. También en el acústico estamos tratando de grabar violines y esas cosas, entonces eso también lleva un tiempo, o sea, hasta que encontramos la gente adecuada y a veces se graba y no queda bien. No es tan simple grabar violines. No. Para mí todo suena complicado. Para este segundo disco, ¿has compuesto temas aquí en Buenos Aires? Sí. ¿Querés saber cuánto influye el lugar? Por ejemplo, me imagino que los primeros temas compusiste allá en Tucumán. Uh-huh. Y algunos acá en Buenos Aires. Si hay diferencias, si el lugar donde estás, ¿cuánto influye eso en la composición? Y sí, no, influye un montón. Como que, por ejemplo, Atahualpa Yupanqui decía como que la música tiene que ver con el paisaje. Y como que el músico... trata de eso, como de copiar el paisaje, y tiene que ver mucho con eso. Si uno escucha, por ejemplo, una baguala o una vidala, son cosas que tienen mucho aire y que suenan con mucha resonancia, y eso tiene que ver con que, bueno, en medio del monte no hay nada, o sea, golpea una cosa y suena una reverb, una cámara, y queda sonando. Quizás, por ejemplo, si escuchas a Björk, por darte un ejemplo, con música electrónica, por ejemplo, viste la película Bailarina en la Oscuridad y todo eso, se sienten no solamente lo que ella canta, sino las máquinas que hacen ruido mientras ella canta, que son las máquinas, digo, que ella usa electrónicamente, pero se escucha a las máquinas como si fuera una fábrica. Y creo que la música urbana tiene mucho de eso, o sea, como que cualquier banda, eso, de Depeche Mode, la que sea, no está exenta de toda esa urbanidad. Y se nota en cada ruido, en cada sonidito, qué sé yo. Y entonces, bueno, también eso es una idea del disco. Yo tenía algunas canciones viejas, que eran como, si se puede, más como del campo, más rurales. Y algunas canciones nuevas, que es como la parte más pop y que tiene que ver mucho más con la ciudad. Y habla, no sé, por ejemplo, hay letras que dicen tipo flores de cemento, cosas así. Como que hay como imágenes muy diferentes porque no hay verde, no hay jardín. Y bueno, y cambia un poco la composición, se vuelve más, con menos aire, mucho más recargada de instrumentos, justamente hablamos de eso. Bueno, eso con respecto al lugar. Y nombraste varias bandas, varios artistas. ¿Qué artistas influencian su música? Qué pregunta. Y de todo. Mucho rock nacional, muchas bandas de afuera, solistas de afuera, como gente como, hasta te diría, bueno, obviamente infaltable Beatles, esas cosas, Brian Wilson, Prince, mucho. Mucho Charlie, mucho Virus. Claro, lo nacional, obviamente. Y estilos diversos, canciones en general, no tanto un estilo, sino buscar así y escucharlo así. ¿Tienen influencias de folclore por ahí? Porque tal vez escuchan algún. O sea, ustedes hacen pop, pero. Sí. No es un pop, no sé. Es un pop común. Como folclórico, sí. Sí, algo así. En realidad. pero en realidad es como un poco que nosotros no necesariamente sentimos tanto todo el folclore le ponemos a las canciones. Me parece que ya de la forma de hablar, la tonada, comerse las heces y todas esas cosas que tenemos nosotros, tiene un poco que ver con un montón de cosas que y la forma de tocar y un montón de eso de lo que yo hablaba del paisaje y eso tiene un poco que ver con esa parte de folclore y yo creo que uno sin darse cuenta, por más que haga algo más tirando el pop, qué sé yo, está muy inherente en todo lo que uno busca y qué sé yo, le sale eso aunque no quiera o aunque quiera y es como la gente de Buenos Aires cuando va afuera, qué sé yo, a España y le suena a la gente de España, le suena que a tango. Y capaz que no hacen tango, pero le suena como melancólico, medio triste, medio urbano. Creo que es algo que es parte nuestra, ¿viste? De nuestra idiosincrasia. Entonces, a mí particularmente hay cosas de folclore que me gustan mucho, tipo Atahualpa Yupanqui, cosas más nuevas como una banda llamada Caseca que me gusta mucho. Pero no necesariamente escuché tanto folclore en mi vida, sino es más. Está latente. Está ahí, sí. ¿Cómo es la escena musical en Tucumán? Yo les pregunto porque obviamente no vamos a tener la oportunidad de hablar con mucha gente que sea de allá. Las bandas, digo, o los lugares para tocar, ¿es como acá o qué diferencias hay? Hay mucha cantidad de bandas y hay muchos lugares para tocar y hay mucha movida y no se conoce nada, pero realmente hay infinidad. Claro, acá no llega, pero por ejemplo yo he visto una página que es Tucumán Under. Sí, ¿qué hay ahí? Es él. Ah, bueno, está bien, estamos. No sabía. Pero ahí se ven muchas de las bandas, la verdad que es llamativo. Yo no sé si ocurre en otras provincias, acá en Buenos Aires estamos como un poco encerrados en lo nuestro siempre, pero. Sí, no pasa y me ha pasado de ir, de viajar, qué sé yo, cuando tuvimos que tocar en Córdoba. Me parece que en Córdoba hay algo de esa, hay una movida también importante. Y quizás en Rosario podría decir que hay mucha movida. Pero. Y en Mendoza hay algo también. Pasa algo, pasan cosas. Pero en general, o sea, lo que tiene Tucumán es que es un polo de universidades. Las universidades están en Tucumán. Entonces, tanto Catamarca como Salta, como Jujuy, como Santiago del Estero, sí o sí los chicos tienen que ir a Tucumán a estudiar. Entonces se vuelve como un concentrado de mucha gente, mucha ebullición de cosas y ahí genera o se mueve mucha cultura que quizás en otros lugares no es que no la haya, pero no sé si ese nivel de información o no sé si ese nivel de tanta cantidad de chicos que tienen entre 20 y 30 años y que están como intercambiando cosas y generando fiestas, recitales. Entonces me parece que eso marca una diferencia. El único problema que tiene es que después por la distancia no llega la cantidad que debería llegar. Así todo, me parece que ahora hay un montón de cosas tucumanas que están en Buenos Aires y que de a poco se van a ir conociendo más, y de pronto de la nada va a aparecer como si fuese, ¿me entendés? Que como si fuese que hubiesen salido de la nada, y en realidad hace como, o sea, Tucumán tiene como una historia de rock como si fuera como la de Buenos Aires, pero muy paralela y muy subterránea, o sea, como si fuese un poco lo que ha pasado con Uruguay en algunas uh-huh. cosas, que de pronto la gente se da cuenta que, no sé, que Fernando Cabrera o no sé, o Drexler o el que sea, digo, Mateo, el que fuese, o Fatoruso, el que sea, son igual de genios que Spinetta, ponerle, y por un tiempo no se los ha tratado así. Quizá con Fatoruso sí, pero no con todos. No con Cabrera, por ejemplo. Cabrera sí. tocó en el Ateneo hace 3 años y recién era como la primera vez, y el tipo capaz tiene 15 años, 20 años de trayectoria y no se lo conoce mucho teniendo en cuenta la cercanía, y de pronto aparece como un segundo para el otro como si fuese... Y en realidad estaba siempre ahí. Sí, bueno, han salido notas de todas maneras en el Clarín, en el SIG, destacando el trabajo de ustedes, también de Dios que, uh-huh. y Clem, que también son tucumanos, así que tal vez ahí está como emergiendo de a poco uh-huh. y va a saltar más, como vos decís. Bueno, otra pregunta. decís de dónde viene. Sí, esta pregunta es de Gabito, nuestro productor. Y la pregunta dice, ¿qué cosas perdieron o dejaron de lado, por decirlo de una manera, por hacer música? Miles. Desde instrumentos. Nos robaron una vez los instrumentos. Una vez teníamos que tocar en Tucumán y se suspendió el recital y dejamos las cosas en la casa del sonidista. Y le entraron a robar al sonidista y nos robaron los instrumentos. Por ejemplo, eso por hacer música lo perdimos. Bueno, sí. Después, muchas cosas, y sobre todo teniendo, por ejemplo, el tema de la por lo menos a mí personalmente, o sea, volviendo, pero la situación de irse a otro lugar y empezar de nuevo, de cero, genera un montón de pérdidas. O sea, de pronto, yo, como viste con la canción de Charlie que dice, acabo de llegar, no soy un extraño, me pasa un poco eso en Tucumán. Estoy en Tucumán. Y como que un poco perdí sentirme exactamente como en mi ciudad. Es un poco como que vuelvo a buscar ciertas cosas que ya no están. Como también con la canción de Fito, esa, como los cines ya no están. Es como que vuelvo a buscar cosas que ya no existen. Entonces, si perdí algo, perdí un montón de cosas que estaban ahí. Y cuando ahora las busco, solamente las encuentro en mis recuerdos. Pero... Después, obviamente, relaciones con gente, más puntualmente, amigos que no los ves tan seguido, cosas, bandas que o músicos que tenías proyectos y que no se pudieron concretar. No sé. Pasa mucho también que con el tema musical, o sea, viviendo en Tucumán es muy necesario, por lo menos, venir muy seguido a Buenos Aires, y si uno se puede erradicar mejor. Capaz que en otras profesiones no... no se nota tanto, pero en el tema musical es como que está todo muy centralizado, y también en una ciudad como Tucumán, relativamente chica, es como que tocas y bueno, tenés que tocar cada 2 meses para no saturar tu público, porque no es tanto. Y bueno, estando en Buenos Aires es como que podés tener un abanico mucho más grande, tocar en lugares muy diferentes y que el público se renueve. Y bueno, también esas frases que dicen de que Dios atiende, no sé, qué sé yo, acá. Con la música pasa mucho, o sea, porque acá están como... Capaz que si uno estudiaría medicina, bueno, qué sé yo, hay un hospital re bueno ahí en Tucumán. Pero en la música no... Como inspiración puede servir muy bueno estar en Tucumán, pero solamente como inspiración. Y, bueno, no sé si se dedican a otra cosa, pero qué hubieran hecho si no... ¿Se hubieran dedicado a la música? A ver, paso. No sabe y no contesta. Bombero. En realidad, o sea, yo traté de dedicarme a muchas cosas y no pude. Es como que estudié Derecho, después pasé Historia, después pasé... Bueno, por el tema de la grabación y qué sé yo, y técnico en grabación y esas cosas. Pero bueno, siempre, por alguna cosa o por otra, termino haciendo música. Yo traté, o sea, lo juro. Lo intento, pero está muy bien, soy músico. Mi mamá sabe que yo. Está bien, la encanta. Bueno, chicos, ¿quieren hacer otro tema? Si no. Dale. Si quieren descansar, también tenemos un plan B, ¿eh? ¿Tenemos un plan B? No, bueno. Vamos cada vez a veces. Otra nueva, supongo. Otra nueva. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una canción nueva que, bueno, supuestamente va a estar en el disco. Falta grabarle violines. Soy violinista en la audiencia. ¿Qué quieres llamar? Bueno. Caen a veces hojas sin viento. Adentro es un abismo. Yo estoy muy solo y lejos. Yo estoy muy solo y lejos. Caen a veces flores sin tiempo. Dentro es la avenida. Yo estoy muy solo y lejos. Y me da miedo. Abajo. Bajo adentro tuyo. Hay un arbolito que tiene una vida. La deja salir. Oh, sin viento, dentro es un abismo, yo ya no soy tan puro. Gracias. Nosotros somos los críticos oficiales. Nah. Esta es nueva. Bueno, ¿cómo nació este tema? ¿Se puede contar? Es que la versión oficial. La versión oficial. Es que me hago una pregunta porque me tengo que poner a pensar un poco. ¿De dónde salió un poco? Yo por lo general cuando hago canciones tengo, por ejemplo, antes usaba un grabador a cassette. Una época, ya. Sí. Después pasé por el mini disc y ahora pasé por el reproductor de MP3. Y no me doy. El contestador también. El contestador. A veces llamadas por teléfono. A veces, no, en una época no vivíamos juntos, lo llamaban por teléfono y me decía, no atiendas. Qué lindo. Y siempre. Pero cuando hago canciones. A mí me pasa que yo no me doy cuenta, estoy haciendo otra cosa, capaz que me tengo que ir a algún lugar y en un momento dado capaz que estoy tocando cualquier cosa, haciendo así como una especie de tonteando con algún acorde y no me doy cuenta, aprieto rec, hago así nomás, canto cualquier cosa y me voy. Y en ese contexto me pasa un poco, me pasa a veces que después de un tiempo tengo como una cantidad así de cositas, pedacitos de canciones o canciones enteras. Entonces aprendo play y capaz que tengo 20. No me doy cuenta y empieza a sonar una atrás de otra y no me doy muy cuenta qué día la hice, no me acuerdo bien, no sé cómo. Pero siempre que hago una idea trato de terminarla. Como que empecé con un pedacito pero trato de meterle un estribillo en el momento, que tenga letra y me olvido. Entonces a veces hago play y está entera. O sea, no es que... y esta estaba así, entera. Interesante. O sea, como que fue un delirio, sí, sí. Seguí delirando y terminó entera y era así. No le cambiamos nada. Entonces, justamente cuando la grabamos, el esfuerzo de grabarla fue... Ahora ya la tenemos ensayada, pero cuando la grabamos fue tener que copiar eso porque no sabíamos cómo. Acá baja, sacar los acordes, no sabía qué era lo que había hecho. Sí. Y bueno, y eso, entonces a veces me pasa con algunas canciones que están, como que aparecen solas, o sea, pero de punta a punta. Y no trato de trabajarlas mucho, las canciones. Ahí está la prueba, bueno, de que tenías que dedicarte a la música y sí, yo me voy a arriesgar con la pregunta esta, me hago cargo si quieren. Bueno. Con respecto también a la inspiración para los temas, corregime si me equivoco, una vez fuimos a verlos y puede ser que hayas dicho que el tema este que le gusta tanto a Charlie, Espacios Vacíos, lo escribiste un día que estabas enojado o algo así, ¿puede ser? Creo que fue. Sí, es verdad. Ahora me acuerdo, es verdad. Mirasoro fue, ¿o no? Puede ser. Mirasoro, puede ser. Sí, sí, sí. En realidad yo tenía una novia en esa época. Y siempre se demoraba para llegar. Entonces la hice como esperándola que llegue y era tipo Espacios Vacíos. Bueno. Y arrancó por ahí, obviamente, eso fue como el principio. Hice un pedacito de la canción ahí, como medio enojado. Y después a la noche, ese mismo día, me fui con la computadora y la empecé a grabar y como que empecé a demiarla. Y como que empezaron a tener una otra cosa. Y me parece que el estribillo se fue para otro lado. O sea, me parece que el estribillo no necesariamente habla de lo mismo y va para otro lado. Pero lo despacio vacío de oír tu voz, puntualmente, era por eso, porque no aparecía. No voy a decir que es impuntual, no. No, está bien, es una forma poética de decir. Bueno, estoy mirando hacia nuestro operador a ver si nos manda el separador. Que vamos a hacer una sección hoy. Acá estoy sorprendiendo a mis compañeros. Vamos. ¿Una versión mejorada? ¿Un homenaje o una copia? Uno o los dos. Lo que hacen los músicos cuando se le acaba la inspiración. Bueno, estamos en uno o los dos, pero hoy vamos a aprovechar que tenemos a José Miel, nuestra banda invitada de hoy, que tienen un cover muy lindo hecho, entonces dijimos, nos viene justo. Se trata de un tema de Miguel Abuelo, que está en un tributo que se llama Quiero Ser... Ay, ahora me olvidé. Quiero Ser Abuelo. Está muy bien. Bueno, chicos, perdón. Quiero saber un poco cómo fue la historia, por qué eligieron ese tema y, bueno, cómo llegó a estar en este especie de homenaje. Bueno, la idea de elegir esa canción tuvo que ver con un poco investigar, buscando algo que no sea tan evidente y lo que todos conocemos. También porque es un trabajo que nos sirvió a nosotros de investigar un poco sobre Miguel Abuelo. Y bueno, llegamos a un disco que se llama El Nada, que es un disco que se grabó en la década del 70, principio del 70. Y encontramos una hermosa canción, la cual arranca así. Pero bueno. Y bueno, la versión que hicimos nosotros fue como muy diferente y muy como un poco apropiarnos de la canción. Y eso es todo bueno porque es muy difícil, ¿viste?, reconocerla y es como darle una vuelta de tuerca con lo difícil que es darle una vuelta de tuerca a una canción hecha por el abuelo. Sí. Y bueno, fue... parece eso, o sea, como un poco tratar de conectarse cósmicamente con Miguel Abuelo y que le llegue de alguna manera y quizás le diga, yo no lo hubiera hecho así, pero bueno. No, tiene muy el estilo de su banda, es verdad esto. Bueno, lo que vamos a escuchar hoy no es la grabación, sino una grabación en vivo, valga la redundancia, del show que dieron en Tucumán, en Munt. Uh-huh. Así se dice. Bueno, muy bien. Entonces vamos a escuchar La Razón de Vivir. El Arte de Vivir. Perdón, ay, tengo lapsus mentales. Por José Miel. La Razón de Vivir, dijimos. color en mis sueños. Por ti real es la vida. Sobre el horizonte ya no se tiene, ya viene el día. Mi amiga ya salió a la montaña. Me gusta verla ir camino arriba. Por vos, te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. La lluvia paró, el cielo se abrió, me sorprendió. El agua bajó, la calle secó, los pájaros cantan, el humor cambió. La calle es de nuevo otra. Tengo que aprender que hay algo más que no depende de mí. Algo más que no depende de mí. Sorprendió. El agua bajó, la calle secó, los pájaros cantan. Bueno, estamos escuchando a Pájaros Cantan y Charlie también. Me encanta este tema. A todos, estamos contentos de escuchar este tema, que es de Rosal, del disco nuevo que es todavía no ha salido. Mañana es el primer día oficial para comprar el disco. Y contamos, que no hemos contado, que José Miel mañana se va a estar presentando con Rosal por aquí, por Zona Sur, así que es ideal para todos nosotros para ir por ahí, en Loma de Zamora, en el Teatro del Gato Negro, que es en Mitre 360. Un lindo lugar, muy lindo. No, no lo conocemos, somos nosotros, así que... Vale. Pero si ustedes recomiendan, sí, está bien. Es muy lindo. Rápido, cuento algunos mensajes que nos llegaron. Ya, ¿me querés leer el de Lula? Siempre leo los mensajes de Lula. Sí. Te queda bien la voz. Sí. Felicitaciones por el programa y por los invitados. Saludos a todos de Lula. Un saludo para Lula. Así es. Y Gabito mandó uno diciendo buenísimo, supongo que el cover de... Miguel. Suponemos que también recordó cuando ha venido Pablo Echaniz y dejó su disco, que tiene un tema de Fernando Cabrera. Como acá los chicos lo nombraron, también se acordó de eso. Y yo quiero mandar por último otro saludo a Duchu, que nos, es un oyente de siempre, que ha mandado un mail muy lindo durante esta semana, así que le queremos agradecer por las bellas palabras que nos dedicó. Bueno, y hablando de saludos, tenemos problemas. Sí, bueno, es, suele pasar. Sí, sí. No sé si tienen ganas de mandar algún saludo, algún agradecimiento a alguien. A mi mamá. Que me... No, ustedes nada más, chicos. Gracias, muchas gracias por invitarnos. Gracias por venir justo del pie. Yo quería que le dijera. Mari, qué treta les has tenido. La verdad, muchas gracias, en serio. No, gracias por venir, por haber viajado. Han entendido nuestras indicaciones para llegar hasta acá. Por haber llegado. Así que, no, les queremos agradecer. Bueno, nos han quedado unas cuantas preguntas, pero bueno, después haremos alguna nota para cierta. Posterior. Sí, gracias. Bueno, nos vamos a ir con los chicos de José Miel haciendo un tema acá en vivo, uno que hemos pedido y. Cada uno, una que sepamos todos. Una que, sí, más o menos una que sepamos todos, que es Espacios Vacíos, que hasta han contado un poco la historia. Así que nos vamos diciéndole que mientras estén con nosotros, la dignidad no tiene nada que ver. Salpicándonos.